tus ojos con grandes sombrillas. Y me quedo esperando que justo, justo antes de partir y dejarme justo aquí en este andén, voltees hacia mí y me digas me quedo junto a ti. De la mano en estas charlas al anochecer. Esta mañana no te dejaré, no te dejaré escapar de mí. Y tú me abrazarás fuerte como yo a ti. Despacio corazón, esta mañana no te dejaré, te dejaré escapar de mí. Y tú me abrazarás fuerte como yo a ti.